momento importante en el día, ¿no? El que ustedes consideren. Yo siempre, cuando estamos aquí al aire, siempre decimos que saludamos a quienes están, ya sea desde su casa, ya por comer, otros ya terminaron, otros están trabajando. Siempre está bueno tener algunos rituales, ¿no? Rituales, ya sea, hay gente que en el trabajo, por ejemplo, Gaby, tienen, utilizan algunas cuestiones como sahumerios, o puede ser algo como para ambientar, de decir, bueno, estoy en el trabajo, pero también me gusta que sea como un oasis, ¿no? Y lo mismo la casa, bueno, la casa más todavía. Uno quiere que su casa sea como un oasis, ¿no? Yo llego y ahí entran, ¿no? El tema de los fanales, de las velas, justamente. También ahí Gustavo está prendiendo una velita también aromática. Y bueno, ese tipo de cosas que son lindas, algunos lo utilizan para el baño, por ejemplo, ¿no? Empieza el baño y empiezan, ¿no? Algunos rituales. No me prendan fuego el baño, claramente, ¿no? Traten de tener cuidado. Pero pinta alguna de esas cosas. Y qué mejor ofrecerles, hablando de rituales, ofrecerles lo que está ofreciendo o vendiendo o creando Ritos, que es un emprendimiento justamente de fanales, de distintas cosas, de cuencos, ¿no? De cosas bien relacionadas a la tierra, bien a lo nuestro también un poquito, ¿no? Con sello de pueblos originarios y demás. Y para hablar de eso tenemos a su creadora, que es Erika Salabardo, al teléfono. Hola, Eri, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Pau, Gaby, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué lindo poder estar acá con ustedes. Igualmente, igualmente. Y me quedé muy sorprendida desde mi parte, porque bueno, le contamos a la gente que a Eri es colega nuestra, ¿no? Y qué lindo encontrar esa cosa. Yo siempre me pongo a pensar, y le he dicho a Gabriela, si vos no fueras periodista, ¿no? O comunicadora, ¿qué otro trabajo harías? Y ahí empezamos, viste, como a divagar en alguna cuestión. Pero bueno, Eri ya encontró, ¿no? Además de comunicadora, encontrar estas cuestiones de rituales diarios para el hogar o para el trabajo también, ¿por qué no? Totalmente. Vos sabés que si tengo que definirme fuera del periodismo, creo que soy una emprendedora serial. Es como que le veo la parte, no sé si, sí, emprendedora a todo lo que hago. Y en este caso, el rito surgió así, de cosas que yo amo. Dije, bueno, qué bueno poder compartir esto con otra gente, qué bueno que puedan sentir o experimentar lo que a mí me pasa alrededor del fuego, ¿no? Y ya te digo, de todo lo que disfruto, de todo lo que vivo, le veo una beta emprendedora. Y bueno, y en esta oportunidad surgió Ritos. Cuando era más chica, obviamente, he probado otras cosas en cuanto a comercio, ventas y tener algunas cositas ahí. Pero bueno, Ritos surgió con otra cabeza, con otra experiencia, con otras ideas, con muchísimas más, muchos más conocimientos para poder aplicar, que obviamente el periodismo y la comunicación también nos van habilitando y nos van abriendo más puertas. Ya lo creo. Vos decís que de lo que te genera el fuego, ¿qué te genera? Bueno, pertenezco a una comunidad de pueblos originarios, participo activamente de la comunidad William Tud, acá de Toay, y estar en contacto con las tradiciones de los pueblos indígenas del territorio pampeano, a mí realmente me hizo sentir y experimentar cosas que nunca antes me habían pasado. En principio, los rituales indígenas se celebran alrededor de un fogón, de un fuego comunitario, en donde se comparten, además de anécdotas, de saberes, de experiencias, también se comparten consejos, risas, charlas de sentimientos, de emociones, de mucha espiritualidad. Y el fuego tiene eso, el fuego ancestral, el fuego de ritual, tiene mucha energía, purifica, te recarga, renueva, tiene todos esos atributos que yo particularmente los he podido sentir, y por eso también decidí implementar de la manera que uno puede dentro del hogar unos fuegos rituales para poder también generar ese ambiente y sentir toda esa energía que a veces necesitamos recargar, que a veces necesitamos filtrar, purificar o renovar. Bueno, me parece que son los complementos ideales para trasladar ese ritual ancestral al interior de nuestra casa, a un balcón, a una terraza, a un patio. Son aptos para cualquier espacio, para adentro, para afuera. Y es eso que mencionabas recién, Pau, generarnos esos momentos en donde podemos sentirnos más confortables, podemos sentirnos más cómodas, más cómodos, sentirnos más a gusto. Ya lo creo. Hola, Eri, ¿cómo estás? Gaby te saluda. Hola, Gaby. Eri, bueno, a medida que te iba escuchando de cómo surgió tu emprendimiento y con esto que estás relatando de los rituales, del hogar, quería preguntarte cómo surgió, ¿no? Porque tengo entendido que creaste todo esto a partir, bueno, de la pandemia y de estar tanto en casa, y me imagino que uno buscaba esos rituales también, ¿no? Totalmente. Surgió en contexto de pandemia la idea a los primeros meses de ese gran confinamiento que tuvimos, que estuvimos mucho tiempo dentro de casa. Empecé a sentir la necesidad de ambientar o decorar o generar espacios en mi departamento que me den ganas de estar acá adentro, ¿no? Que a veces, con la rutina normal fuera de pandemia, uno pasa muy poquitas horas adentro de la casa, trabajando, estudiando, yendo a hacer gimnasia, o estando con amigos, con familia, con pareja, y ahí nos encontramos realmente solos o solas, y en un ambiente que tal vez no estaba preparado para que estemos tantas horas. Tal cual. No al menos de manera confortable. Entonces dije, bueno, ¿qué me hace falta? Y ahí dije, cómo extraño estar en la comunidad alrededor de un fuego, y empecé a indagar, a buscar y decir, bueno, hay complementos, hay cuencos, hay formas de traer el fuego adentro de las casas. Y comencé comprándome para mí, porque soy una aficionada de los cuencos de fuego y de los fanales, y dije que, bueno, con quienes hablaba, con amigos, con amigas, con mi familia, que era re innovador, que nunca lo habían visto antes. Digo, bueno, tal vez es el momento de esas horitas que tenía libres adentro de mi casa y que no podíamos hacer otra cosa, empezar a cranear, a pensar, a idear, a sentir un emprendimiento. Y así surgió, y ahí es inevitable que salude a dos grandes amigos, a Marce y a Manu, que fueron quienes me empujaron a animarme a emprender. Emprender tiene muchas cosas hermosas, que es esto, poder comunicar las ideas, poder comunicar lo que sentimos, rodearnos de gente que está atravesando lo mismo, viviendo lo mismo, pero también tiene cosas que son muy difíciles, como por ejemplo el miedo a la frustración, al fracaso, o que el producto no guste lo suficiente, que no podamos vender y recuperar lo que hemos invertido. Hay un montón de otros miedos que rodean el emprender, que bueno, gracias a estos dos grandes amigos y otra gente que también me acompañó y me empujó, pude darle forma anoches pensando, con videollamada, con mensajes de WhatsApp, audios de 3-4 minutos, en donde bueno, finalmente quedó este nombre, Ritos, y bueno, y estas imágenes, esto que diseñó una diseñadora amiga de General Hacha, que bueno, simbolizan también la naturaleza, los cuenquitos de fuego, la energía, como que pudimos hacer entre un gran equipo de personas que esto funcione, y bueno, ahí mermar un poco mis miedos o mis ansiedades. Seguro. Y ahora yo me pregunto, los fanales, todo eso, ¿vos ya los venías sabiendo hacer o no? Yo los tenía para mí, no había hecho nunca en cantidades, digamos. Claro. Eso ya implicó tener que hablar con un herrero y hablar con gente que lo haga serializado, de manera más serializada. Uh-huh. Entonces ahí es como comencé a terciarizar la idea que tenía, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí quiero mencionar que son emprendedores locales con quienes yo estoy aliada. En ese sentido, me gusta que se vuelva como circular la economía, ¿no? Que podamos acompañarnos entre nosotros también y nosotras. Y ahora tengo novedades que me gustaría que ustedes sean las primeras que lo puedan contar y lo que puedan transmitir a la audiencia. Porque justamente hoy estuve haciendo pruebas y finalmente quedó un nuevo producto que complementa los ritos, y son velas de soja, de cera de soja. Bien. Como estos fanales llevan velas, dije, bueno, le voy a solucionar un problema a la clienta o al cliente que se lleva a veces el fanal solito y ya se lo puedes llevar con una velita que va a ser recargable Porque bueno, todo lo que intentamos hacer es sustentable y que no contamine, así que con los envases, con los frascos, pueden venir y les recargo la velita con los aromas y toda esta cuestión que también ambienta, sí, que también climatiza y que genera ese espacio que hablábamos recién de tener ganas de estar, de poder disfrutarlo. Tal cual, tal cual. Bueno, y te pregunto si me falta un complemento. Te pregunto a ver si lo tienen ahí en Ritos. El mate, por ejemplo. Bueno, ¿quién no quiere estar al lado de un fogón tomando mate? Es un rito. Como parte fundamental. Ritual fundamental, sí. Totalmente, es el ritual de la mañana, tal vez para despabilarnos, para las pampeanas, los argentinos en general, el mate me parece que es el despabilador, y la compañía también en las tardes, ustedes que hacen radio seguramente tienen horas y horas de mate durante el día. Sí. Bueno, el mate de rito surge también en alianza con un emprendedor amigo, que es parte de la comunidad Ranquel, Edgardo, que él hace mates de madera, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un diseño para ritos? Y poder plasmarle ahí el logo y que las clientas o los clientes también puedan tener para hacer un regalo o para autorregalarse un matecito de madera de caldén, que son caldenes también de madera recuperada, que eso es muy importante destacar, no se hacen talas de caldenes, sino que todo lo que queda de las picadas de los campos, de quemas que se realizan, nosotros vamos y rescatamos esa madera para luego trabajarla y construir estos mates, que su forma simboliza ser un caldén. Por eso en la parte de abajo, quienes puedan entrar al Instagram, van a ver que tiene unos huecos que simboliza el espacio entre las raíces, ¿no? Y el cuerpo que se va ampliando hacia arriba con las ramas. Qué lindo. Muy lindo. Original. No, por eso le pregunté, lo vi en Instagram y dije, a ver si sale o no sale un matecito. Eri, sí, y aparte tiene la medida para mí justa de la yerba, porque no es un cuenco tan grande, entonces no usamos tanta yerba y se puede hacer esa montañita que se usa tanto ahora, que yo no la hago porque siempre soy más acelerada para tomar mate, pero se puede hacer la montañita porque lo hemos intentado y también funciona. Bien. Y en cuanto al diseño, ¿se puede elegir o sale un diseño único? ¿Cómo es el tema? La forma es esa, porque ya tenemos las máquinas preparadas para hacer esa forma. Lo que sí se puede cambiar es la estampa, el dibujo que se le hace. Tengo, por ejemplo, clientas que me han pasado el dibujo de un tatuaje que ellas tienen y se los plasmamos en el mate. Puede tener logo de ritos, como algunos que están publicados. Hay quienes me han pedido imágenes de ciervos, imágenes de flores. Y vamos haciendo las imágenes que cada uno, cada una quiera. Sobre todo pensando a veces en hacer regalos, ¿no? Pues poner el nombre de la persona o las iniciales. Y ahora en las fiestas, que bueno, sabemos que cuando tenemos familias numerosas los regalos tienen que ser pequeños o de no mucho valor porque queremos hacer muchos regalos y tal vez un cuenco se pone un poco cuesta arriba para Navidad, a no ser que sea para una misma, ¿no? Pero para regalar creo que los mates o las velas, por ejemplo, los fanales son más accesibles y eso es importante, tener diferentes líneas a la hora de poder vender los productos. Un cuenco es un producto que te va a quedar para toda la vida. Sí. ¿Sí? Y es, digamos, el valor que tiene el valor ese de trascender en el tiempo. Luego tenemos como las velas y los mates, que son objetos más de todos los días, ¿no? Qué lindo, te escucho, Eri, y digo, ¿no? Qué lindo poder canalizar lo que a uno le genera, como vos decías, tu relación, ¿no?, con los pueblos originarios y demás. Y siempre decimos que para ser periodista, comunicador también, hay que ser curioso, ¿no? Y tratar de siempre estar mirando, ¿no?, investigando. Uno siempre está chusmeando, ¿viste? A nosotros siempre nos retan porque estamos con los celulares. Y vos decís, pero, o sea, estamos trabajando. Yo pareciera que estoy haciendo cualquier cosa, pero en realidad estoy viendo información. Y que vos hayas canalizado esa curiosidad también para decir, bueno, a ver, quiero más de esto, ¿no? No solamente quedarme en esa relación, en eso que me genera, sino poder transmitírselo al otro. Sí, esa es la intención, justamente es esa la intención, poder compartir esto que me pasa a mí y esto que sé, que ustedes bien lo dijeron, lo estudio todo el tiempo, porque esto de pertenecer a un pueblo originario y de formar parte de una comunidad es aprendizaje permanente, ¿no? Las historias que surgen ahí es impresionante. Y eso motivó también ese aprendizaje continuo en el que estamos nosotras que somos curiosas, investigando y buscando, preguntando, indagando, Ahí, así surgió también ponerle el nombre a estos ritos. Ustedes van a ver que cada cuenco de fuego tiene un nombre distinto. Por ejemplo, uno se llama Mamul, otro se llama Mapú, otro se llama Epucutral, son todos nombres en Chedungún, en la lengua ranquel de acá de la provincia, y que significan, uno significa Mapú es tierra, Mamul es monte, tierra el de cemento, Mamul se llama el que es de madera, que es el monte, tenés el Epucutral, que significa dos fuegos, el cuenco de hierro que tiene dos fuegos, Cutacutral, el de tres fuegos. Estuve como estudiando un poco la lengua nativa para poder también generar, que simbolice todo, ¿no? Que tenga una buena raíz, hablando justamente de los caldenes, una buena raíz en lo ancestral, pero que esté aplicado a objetos modernos, más minimalistas, que tengan una impronta más actual. Hacer trascender también nuestra historia, ¿no? Como pampeanos, como pampeanas, y que cada objeto pueda transmitir, aunque sea con un nombre en Chedungún, un poco de toda nuestra historia y nuestra identidad. Siempre hacemos esta pregunta, ¿no? Que es, ¿qué es lo que más te pide la gente? Los cuencos de fuego. Sí. Yo creo que tener el cuenco de fuego encendido, que al utilizar alcohol es muy poco complejo de utilizar y es accesible, creo que tener el cuenco de fuego dentro de casa o en un patio y poder mirar el fuego y sentir esa calidez, lo que genera, lo que transmite es hermoso. Y quedan siempre que vienen acá al showroom y yo se los muestro o les comparto un video, quedan anonadados de las formas que logra el fuego, ¿no? Todos esos formatos, esos colores entre naranjas, rojos, amarillos, celestes. Y realmente es un momento de contemplación. Los cuencos de fuego son los más deseados, realmente. Y dentro de las líneas de los cuencos, los que más han salido son los de hierro, que creo que el motivo es porque combinan cualquier espacio de decoración, son súper versátiles en lo que es la decoración de un hogar, pero también gustan mucho los de cemento, porque tienen unos colores crema o colores marrones que para una vivienda, para una casa, para una cabaña, dan una calidez impresionante. Son objetos que además de cumplir la función de darnos fuego, decoran muy bonito el espacio. Tal cual. Ni te cuento si tenés un atardecer pampeano de fondo, como he visto ahí en la foto del Instagram. Totalmente. Bueno, estos son momentos reales, son momentos que son únicos. Sentarte con una copa de vino en el balcón de tu casa, de tu departamento, poder prenderte una velita dentro de un fanal y disfrutar de esa copa que es para vos, que es tu momento de reflexión, de introspección, a veces con música, a veces no, con silencio, con algún pajarito de fondo. Creo que son esos momentos que tenemos que regalarnos, porque a veces merecemos frenar, porque a veces merecemos tomarnos un descanso, aflojarle a ese ritmo que la ciudad y que la vida a veces nos obliga a tener, y dedicarnos a nosotras, a nosotros, con un libro, con un café, con un vino en mi caso, con un matecito. Creo que esos momentos son los que realmente nos reparan, que nos vuelven a conectar con una misma, con uno mismo. Vos sabés que nosotros siempre adoptamos, cuando hemos entrevistado, tenemos algún tío que tenemos. Erisa, ¿querés ser mi amiga? Sí. Esa amiga, no, está bueno esas amigas, ¿viste? Cuando es lo que dijo, ¿no? Cuando andás así eufórico con muchas cosas, sí. Te llamo, Eri. Tal cual, ¿viste? De fondo con y un se cuenco. Al departamento y prendemos un fueguito y favor. Hacemos ahí una charla de fogón. Olvídate. Eri, ¿has pensado en porque me contás, vos no te quedaste solamente en la idea, sino que además buscaste asesoramiento, investigaste que no haya también ese mismo producto en el mercado, siempre estás tratando de renovar o de buscar de la comodidad del otro, ¿no? Pensar en el otro. ¿Alguna vez pensaste en asesorar? No realmente. No, y me estás dando una re linda idea. Porque a veces crear esos lugares en las casas, a veces hace complejo. Uno vive todo el tiempo dentro de casa y transita sin prestar atención a los espacios, ¿no? Y poder apropiarnos de un rincón. Yo siempre digo que son rincones que tienen que tener como otra energía, ese rinconcito que vos vas a usar para desconectarte. Poder decorar ese rincón me parece que es fundamental. En mi caso, en verano, en primavera, verano, uso muchísimo el balcón, pero en invierno es el living. Yo almuerzo en el living, ceno en el living, meriendo en el living, es como que la mesa la tengo para la compu nada más, ¿no? Y pude ambientar el living de la manera que yo más necesitaba, que cubría todas mis necesidades. Mi necesidad de hacerme una siestita cuando estoy cansada, o mi necesidad de traerme el equipo de mate, prenderme un rito y sacarme todo el día de encima. Y creo que tener esa visión de la casa en uno mismo, una misma, es difícil, y tal vez sí, otra persona desde afuera puede orientar, asesorar o acompañar en la decoración de esos espacios que yo los llamo espacios mágicos. Suena como, no sé, muy de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero realmente los siento de esa manera. Son esos lugarcitos que tenemos para sacarnos todo eso mecánicamente que somos durante el resto del día. Tal cual. Eri, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo te encuentran en redes? Estamos en Instagram y en Facebook como ritos.fuegosideco, y ahí mismo tienen en el botón de contacto el número de WhatsApp, así que cualquier consulta también pueden hacerla por mi teléfono, por el WhatsApp. Un abrazo grande, Eri, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y obviamente invitadas a compartir un momento ritual. Ya lo creo, allá estaremos. Un abrazo grande. Otro para ustedes.